Orgullosamente amargos e inevitablemente obreros, amargos y reconfortantes, como ese primer matecito con agua pura y natural de la mañana y un vermú con soda en una tarde de verano. Y obreros, porque somos les trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Aquí, Amargos y Obreros, el programa de radio de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Hola, Jime, hola, Sofi, ¿cómo andan? Pero qué arriba que empezamos el programa, Jimena. Arrancamos arriba. Vengo de la plaza y vine medio arriba. El azúcar de un budincito exquisito que compramos ahí. Nada, acá, bien, arriba, está bien. Medio pasada, me parece también. ¿Cómo? Un tiki de pasadez, de cansancio, pero bien. Puede ser. Bien, divino. Bueno, todo. Programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. ¿Tendremos 50 programas en el lomo? Ay, ya. ¿Sabes qué puede ser? No sé. Porque el año pasado en 35-40 cerramos. Y bueno, entonces no, nos quedan un par de programas. Este es el quinto programa. Pero ponele que estemos en 45, tampoco estamos tanto como tipo. No, para mí no llegamos a eso el año pasado, 30 y algo. Sí, no sé. Bueno, pero no estamos tan lejos. Éramos adultos funcionales, ¿te acordás? Que decíamos ya tenemos 32. 33 llegamos seguro. Seguro porque algún chiste con Jesús hicimos. Yo igual ya se los cuento, no se preocupen. ¿Cómo los trató Jesús este fin de semana? Cada vez que vi un meme que decía, cada vez que le pasa algo a Jesús, engordo 3 kilos. Es como la Navidad, tipo, empiezo a comer el 23 de diciembre y no corto. O sea, así, en joda, encuentro familiar. Primer plato, segundo, así como mucho postre. Después el matecito, la rasquetita. Y así no se corta. Hasta Pascua, y que es la misma lógica, misma dinámica. Claro. Sorrentino, o sea, comí un montón. O sea, el verano. Todo el verano sería. Y pero ahora Pascua ya fue otoño. Bueno, un inicio de otoño. Sí, algo así. Una cosa así. Y ahora empieza oficialmente la temporada de desparasitación. Viene bien. Para vos. Yo pensé que ibas a decir temporada de otoño, tipo comiditas más. Es el programa número 43. ¡Epa! Viste que no estamos tan lejos. 43. Por eso me callé. O sea, a la audiencia le estoy diciendo. Yo estaba contando los días en el calendario. Para mí la temporada de otoño empieza con guisito de lentejas. Bueno, una sopa de zapallo. Por eso, acompaña la desparasitación. Todo está bien con la desparasitación. ¿Va con la desparasitación? Sí. Bueno, de una. La situación tiene también que ver tenés con que tomar el tecito, la tintura también. Sí. Igual. Perfecto. Tenés que sumarle eso. Eso por ahí, si hay alguien escuchando desde las Buenos Aires u otros lados, acá en el interior es algo que se hace mucho, desparasitarse. Sí. Lo recomiendan los pediatras. Yo cuando le dije a mi mamá me tengo que desparasitar, casi le agarra un infarto. Porque era como, ¿cómo? Pasa? Claro, se imaginaba tipo gusanos comiéndome. Sí. Es que sí. Es que sí, tenemos gusanos comiéndonos, pero el tema es que nunca lo asimilamos, como que eso estaba sucediendo en nuestro cuerpo. Y cuando te desparasitas, sos tan feliz después. Sí, sos hay otra algo persona. De los enojos y un montón de cosas que entendés. Vos decís que tenemos en el cerebro parásitos. De hecho, tenemos que colonizar las ciudades con la desparasitación. Tenemos que ir a desparasitar justamente las ciudades. Lo que pasa es que ahí es con una pesada. Una pastilla, chiquis. Yo el año pasado no tenía, no he tenido nunca la voluntad de hacer la desparasitación con té ni toma de tintura de plantas. Yo mandé una pastilla y en 3 días estaba nueva. Pero le pedí, a la doctora, ¿eh? Sí, acompañé con 10 días, 15 días de dieta, pero después chao, nos vimos. Bien. Pero porque estaba de re deshinchada, perdón. A mí hay algo que me pasa, que entiendo y digo, lo que se pueda y cada uno pueda, está bien. Pero hay algo que me pasa con el estar tomando el té, que es más, no me pasa con la tintura. Como que hay algo de... más de ceremonia. No sé si ceremonia, igual pero la ceremonia ritualito, tiene, ¿no? Sí. Como algo de decir, bueno, yo me hago este té, después me tengo que concientizar que lo tengo que tomar durante el día. Que hay algo que sucede también desde lo emocional, desde lo mental, desde acompañar desde ese lugar, que me hace bien también. ¿Vos también estás desparasitando? No, todavía no. Yo dije que tengo que esperar a cobrar porque tengo que dejar de comer fideos. Ay, mi amor. Entonces, claro, no es compatible. No es compatible no cobrar con desparasitarse. O sea, sí es posible, pero vas a seguir comiendo harinas porque te tenés que alimentar. Y eso, las harinas dicen, son las más baratas del mercado. Perfecto. Bueno, yo estoy en ese camino igual. Está bien, eso es lo que se puede. Es preferible comer harina y estar con una plantita a comer harina y estar sin plantita. Bien, perfecto. O sea, es esa, es a donde se puede llegar cada uno. Estoy feliz porque puedo llegar a pagar el alquiler. ¡Vamos! Sí. Te cuento, mami. Mamá, si me estás escuchando. ¡Mami! Quédate tranquila que pago este el mes alquiler. Llego. Como yo que dije, yo cobro el 10 en complementaria y fue como le avisé a quien me recibe el alquiler, porque no es la dueña, por eso digo, quien me recibe el alquiler, como, mirá, el 10 cobro, o sea, te voy a pagar el mismo día que es el último día, pero yo tan feliz, como dije, ay, ya, puedo pagar el alquiler con el sueldo. Hermoso. Hablando del sueldo y de cómo... De la fuente de trabajo y un poco relacionándolo con la biblioteca, hace poco me puse a pensar como la biblioteca, además de las cosas que venimos contando, es una fuente de trabajo para un montón de personas. Está bien, no te vas a hacer el sueldo de la vida, pero en mi caso es como mi es fuente el de trabajo de tu vida. Sí, pero porque hago varias actividades, no es que solamente un taller. Pero esto, de repente hay un montón de talleristas. Ya el programa pasado habíamos repasado toda la cantidad de talleres que están empezando ahora en abril también. Y que los talleristas somos trabajadores que eso, que estamos, gracias a la biblioteca, pudiendo también generar algo de nuestra fuente de ingreso, ¿no? Como fuente de ingreso. Así que también, ¿no? Como valorando el espacio también para eso. Yo tengo sueño. Sí. Yeah. Perfecto, Sofía, gracias por tu sueño. No, por ser trabajadora, por ser, porque también estamos en esta, digo, en esto que decimos la biblioteca, es, estamos en el pluritrabajo, todos, sí, ¿no? Los trabajadores. Entonces él se da 800 talleres en la biblioteca. Y son, sí, creo que por lo menos 3 propuestas distintas y voy por la cuarta. Bueno, está muy bien. Sí. ¿Vos cuántos trabajos tenés? Y además, Jimena, voluntario, ¿no? Yo tengo 2 trabajos y me echo cada tanto, cocino algo. Bien. Así que puedo decir 2.5. Perfecto. 2.5 trabajos tengo. Bien. ¿Y Sofi? A ver quién gana, Yo tengo 3 trabajos. No, bueno, o sea, según, porque tengo, doy algunas clases particulares, pero también cuido niñeces. Para mí eso cuenta también como medio y medio. Hago redes y soy maestra a la mañana. Bien. El de maestra a la mañana cuenta como 5 trabajos juntos. Sí. No en el sueldo, en la carga mental. Y después estoy tratando de generar clases virtuales, pero todavía no salieron. Bueno, por eso, con todos los kiosquitos... Llegamos por ahí a fin de mes. Qué loco esto, A mitad de mes. Es terrible. ¿Vos, Mati, estás bien? Es terrible esto. ¿Tres tenés vos? Nos ganaste, Ezequiel, Sí. Nos ganaste. Sí, lamentablemente, o sea, estoy... Por suerte, los trabajos que tengo en este momento me gustan todos. Bueno, bien. Claro. Podría sumar alguno más. De hecho, probablemente tenga que sumar alguno más que quizás no me guste tanto. También y... los proyectos artísticos... que orientamos hacia el hacia pero que ninguno es generen... artístico el mío. No, estoy sumándole trabajo, okay. Digo, y que tratamos de ir a un lugar donde generen dinero, podrían ser otro trabajo. Sí, claro. Podríamos llamarnos a partir de ahora adultos funcionales intentando sobrevivir en en este contexto. Una como... sigla, ¿cómo sería la sigla? Nos está encantando esto de las siglas. Funcional AF. AFJP. adulto funcional intentando. AFI. ¿Intentando qué? ¿Sobrevivir? AFIS. Ay, somos AFIS. AFIS. Adultos este funcionales. Mierda. Eso lo dejamos así. Sí, entero. AFIS en este contexto de mierda. Bien. Perfecto. Hacemos la entrada de nuevo, Mati. Ponemos la cortina y vamos con él. Somos. Adulto, AFIS. Inevitablemente AFIS en este contexto de mierda. Qué divino. Bueno, se reían de la miseria. Bueno, hablando de cosas lindas. Eso iba a decir. Epa. Yo. Porque los AFIS que vivimos en este mundo hacemos un montón de cosas lindas para seguir sobreviviendo. Y en eso tuvimos el encuentro de música popular en la vida. Todo gestionado por AFIS. Por AFIS. Sí. Gestionado por AFIS. Y estuvo increíble. Tenemos que pedir un subsidio por AFIS. Ay, me encantó. Armamos un gremio de AFIS. Un plan social. Ya tenemos, el nombre del gremio ya lo tenemos. Es renombre de gremio AFIS. AFIS, re. La obra social sería. ¿Vos qué? ¿Vos por qué querés tener obra social? Y en algún momento. Qué vivo. ¿No? Gracias, Hospital Público, igual. ¿Vieron? Estamos divagando. Sí. Estamos divagando. Estamos en ese momento. Porque yo estaba hablando de que funcionó, que de que funcionó o no funcionó, éramos nosotros. De que hubo AFIS que hicieron el encuentro de música popular en la Biblia viernes y sábado. No hubo lluvia que apague ese encuentro. Ah, o sea. La biblioteca el viernes, bueno, no estuvo raro el día, hubo un poquito de sol. Y la biblioteca estaba a pleno, llena de gente hermosa. La lluvia nos bancó hasta el final. Y el sábado, que fue un día... Ay, por Dios. Una lluvia terrible, tremenda. Terrible el sábado. ¿Cómo amamos la biblioteca? O sea, para se haber, llama... sí, para haber ido fue un desafío. Y salir para que de... tanta gente haya ido. Y eso es, y la biblioteca estaba llena de gente con toda esa lluvia. Y fue hermoso, hermoso, hermoso que suceda de esa manera. Porque también fueron días distintos, ¿no? Como uno como más ahí, afuerita, parrilla. Uno más fueguito, birrita y chori y otro más bondiolita y vino. Perfecta la comida, además, como acompañando el clima. Nada, muy hermoso, artistas increíbles, tanto musicalmente como humanamente. Así si tuvieras que decir algo que te haya sorprendido de... Del evento, porque digamos, hay que decir, es la primera vez que se hace este encuentro de música popular acá en Merlo. Entonces, y está bueno también como ir pensando en todo lo que fue sucediendo, porque la idea es que claramente sigan sucediendo de estos encuentros. ¿Qué hubo así de sorpresa o de algo que vos decís, mirá qué bueno esto? Como para seguir. Yo puedo decir lo que más me... lo organizados que estaban los AFIS. Bien. Me hizo muy bien porque habían hasta mandado... Importantísimo. Para un encuentro que la organización esté organizada. ¿Sabes cuándo? Estábamos el viernes en la cantina. Sostener ahí la cantina en la Biblia es un desafío, ¿viste? Es álgido. La gente está ansiosa de bebidas espirituosas y de chori, qué sé yo. Y viene el Gregorio, uno de los organizadores, y dice, bueno, había un guiso enorme para los músicos, las músicas y los organizadores. Y era como, bueno, pero hay que ir a traer los platos, las cosas. No, le dije a cada uno que traiga su plato y sus cubiertos. Y fue como, Bueno, no. O sea, me voy a levantar y te voy a aplaudir. Habían hasta garantizado que cada artista y todas las personas, los talleristas, todos los que iban a participar, lleven su platito y su cubierto. Fue como brillante. Brillante. Sí. Ahí dije, esta gente está realmente organizada. Así que eso, y con ganas de que esto funcione. Y con ganas de que funcione y de no... de resolver las cositas, las pequeñas, que la suma de problemas pequeñitos te fastidian, te genera una rispidez, ¿no? Como, bueno, entonces el platito, no, cada uno lo trae, listo, esto es acá, esto, así, todo impecable. Así que eso fue lo que más me gustó. Después sí, todo el otro re lindo. A mí me gustó el nivel de atención de la audiencia en esto de ser artistas que escuchan artistas, como que hay algo de lo que sucede ahí, de músiques que buscan otro lugar para, o músiques o aficionados a la música, digo también, o en esa búsqueda, pero algo de lo que te convoca a ese espacio y qué pasa cuando te encontrás no solo en los talleres, sino en el momento de concierto, del silencio, el respeto, la cantidad de gente que estaba adentro y no afuera, sino disfrutando de cada uno de los artistas que estaban tocando con mucha atención y mucha amorosidad, y eso me pareció muy sí, muy yo asombroso. Quiero destacar una cosa más, que es justamente que lo hablamos bastante en el programa pasado justamente con los organizadores, es lo popular en el sentido organizativo de los talleres siendo o gratuitos o a la gorra, y no estamos hablando de tremendos talleres, o sea, de con gente muy grosa dándolo. La foto ahí del Chaco con no sé cuántas personas eran con 20. Su computadora. 20 y su... personas. Sí. Tremendo. Y es un chabón que, nada, que tiene un montón de conocimiento y que se presta no, elige también como elección, ¿no? Como forma política de eso, de socializar el conocimiento dentro de este marco también. Las entradas recontra populares y esto, nuevamente todo el tiempo el sentido de que las cosas también puedan seguir existiendo por el encuentro mismo, ¿no? Que creo que eso, cada vez que sucede, lo celebramos un montón. Como que no está regido por cuánta plata puedo llegar a ganar o nada, gente se vino desde La Pampa solamente para esto, para el encuentro y para nutrirse de esa manera y para nutrir con lo que tiene de esa manera. Así que destaco mucho eso, y que tiene que ver justamente con el hacer popular. Y así que bueno, nada, muy, muy bello encuentro. Chochos y con ganas del segundo encuentro. Yo creo que, claro, cada abril. Me gusta que sea en abril. Es comienzo del otoño. Sí, es un buen momento. ¿Sucedió algo más en la Biblia? Ya me perdí. Además de todos los talleres que están arrancando. Son un montón los talleres. Hoy miércoles es miércoles de niñeces. Sí. Parecería. Hemos notado... Hoy empezó la orquesta. Para niñeces y juventudes, ¿no? Porque es hasta... Y, sí, infanto, por eso infanto es infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Entre 9 y 17 años, dice el flyer. Hermoso. Ah, sí. Eran un montón, los escuché y estaban con... ¿Cómo se llama este tema? El brasilero. No, el venezolano. El que toca Eva en el 4. Yo escuché uno que estaban cantando. Está haciendo un movimiento de guitarra con su mano. ¿No estaban cantando en un momento Peixinho do Mar? Yo escuché otra. Bueno, pero todo eso mientras estábamos trabajando. Mientras entonces nosotros dábamos clases. Sí. Bueno. Bueno, arrancó la orquesta infanto-juvenil a cargo de la querida Kate Felizola, que volvió de tierras mexicanas, y de Fede Vázquez, que también está dando la, ¿cómo se llama? El ensamble de música latinoamericana para adultos. Bueno, voy a hacer un... Sí. El otro día Fede dirigió la Murga, que también estuvo en... Ay, la Murga me encantó. Nunca les había escuchado y me encantaron. Y Fede, en un momento vos lo dijiste, estuvo suspendido en el aire. Es una persona sin gravedad. No tiene... Pudo rebotar, yo creo que durante 5 o 6 segundos estuvo suspendido. No. Qué lindo. En el aire. Linda. Sí. Saltaba, él saltaba mientras dirigía la Murga. No, asombroso. Cuando se presente la Murga nuevamente, les recomendamos muchísimo, muchísimo ir a escucharles. Qué bueno. La Rezongona está en Instagram, la pueden googlear así. También pueden buscarnos en el Instagram de la Biblia, está todo lo que va pasando. Es Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U. Ahí van y está todo. Están hasta las, en destacadas, están por día todos los talleres. Así que pueden buscar ahí, porque en el feed es como que hay talleres que se han ido bastante atrás. Porque está muy activa la Biblia. Muy activa. De hecho, es decir, sí, que vayan al Instagram a buscar o se acerquen a la biblioteca. Porque la verdad que es muy difícil que digamos todos los talleres que hay en este momento, porque sí, estaríamos viejo. 15 minutos diciéndolos. Así que ya lo hicimos. Ya lo hemos hecho. No, y aparte van saliendo tandas de a tres. Yo creo que todas las semanas subo tandas de a tres flyers de talleres, de tres talleres nuevos y así. Así que prácticamente yoga por la mañana. Ah, de una. Yo voy tirando eso de las novedades. Sí. Está por el Instagram. También tenemos el teléfono de la Biblia también para ir comunicándonos como una cartelera virtual. Para acceder también a eso, vengan y asóciense. Sí. Porque la verdad que ya asociarse está funcionando mucho. Quiero decirlo, felicitaciones a todas esas socios, socias que están asociándose y pagando todo el año. Hermoso. Esta promo, la promo del año está funcionando un montón. Qué linda gente. Sí. Así que eso, asóciense, se pueden llevar un librito, cada vez hay más libros a disposición, cada vez están habiendo más libros fuera de las cajas. Venimos deseando mucho incorporar nuevos libros, esperemos próximamente que vaya sucediendo. Eso, asóciense y no me acuerdo qué más iba a decir, quizás nada, podemos ir una musiquita y nos metemos en nuestro tema de hoy. Dale. Que va el a ser. Tema de todes. Sí, quizás lo podemos adelantar simplemente escuchando la próxima canción. Me gusta. Tierra se ve baldía, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía si meten todos los ríos dentro de una tubería. Sin dueños y sin cadenas va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ella hacen leyes desgraciadas. Aquellos que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra amortajada. Corriendo el agua clara en noche de luna llena. Corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Corriendo el agua clara caudal de la cordillera. De cordillera vuela libre y libertario. Tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de frenos, ni de acequias, ni represas, ni metales, ni venenos. Es libre como los rayos, poderosa como el trueno, y aquellos que la envenenan con mi canto los condeno. Va corriendo el agua clara, en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara, sin dueños y sin cadenas. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara, sin leyes y sin fronteras. Va corriendo el agua clara, en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara, sin dueños y sin cadenas. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. De agua somos, del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra. Y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser mundo mojado en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba la película 2001, Odisea del Espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la Luna. La noticia apresuró los planes de conquista. Pobre Luna. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días, por supuesto. Todo junto, la luna, el agua. Ay, qué lindo, Galeano. Bueno. Y recién estábamos escuchando una canción que se llama Agua Clara, de Nano Stern, un artista chileno, que vayan a escucharlo. Es muy lindo lo que hace, esta canción es hermosa. Nada, y tiene canciones muy bellas, así que muy recomendable. Una problemática que justamente no tiene fronteras tampoco, ¿no? Como los obreros. Como los AFIS. Como los AFIS. Como los AFIS. Bueno, estamos. Acá estamos. Una jornada de lucha, una más. Una jornada más de lucha. Toca un poco más, una vez más, salir a defender un derecho más. pero no cualquier derecho. Pero no cualquier derecho. Es un derecho esencial. Bueno, ¿qué derecho no es esencial de los que se han tocado? Pero este siento que va más como al hueso, como a nuestro... Es el fucking agua. Es el fucking agua. ¿Qué carajo les pasa? Es agua. Por favor, se está votando, no sé cómo viene, se está debatiendo, se está tratando en el Congreso la ley para modificar la ley de glaciares existente que protege nada más y nada menos que los glaciares, las reservas de agua dulce de todo nuestro país y las zonas periglaciares, o sea, las zonas de la cercanía de los glaciares. ¿Con qué objetivo? Adivinemos. El objetivo es para... Para el progreso. Mejorar el progreso de las personas, que puedan tener todas las personas mayor accesibilidad al agua. Era un cadáver exquisito. Era Patricia Bullrich cuando empieza. Es una idea del humano. Una idea del humano, ya lo vas a entender. Para eso es para mejor eso, acceso exactamente. De las personas. Exactamente. Resulta que en la cordillera de los Andes hay un montón de glaciares. De hecho, yo cuando vi el mapa hoy, yo quiero realmente, ya sé que uno es docente, debería saber estas cosas, pero yo no me imaginaba que tipo en Jujuy podía haber glaciares, ¿entendés? En el norte argentino podía haber glaciares. Yo no sabía eso. Y cuando lo vi hoy dije, claro, bueno, están todo bordeando en la cordillera. Super altura, un montón de frío, hay glaciares, viejo. Y sí, es obvio. Pero en mi imaginario me costaba mucho ver que en el norte argentino podía haber glaciares. Uh-huh. Hay miles de glaciares en toda la costa del Bordeando la cordillera. Y obviamente en el sur, en Tierra del Fuego, tenés una concentración de glaciares mucho más alta y todo lo que es esa imagen de los glaciares, que cuando decís glaciar se te viene una imagen. Bueno, esa imagen sí está en el sur. Y después tenés Moreno. Claro, y después tenés en el norte argentino y en todo el recorrido, en Mendoza hay un montón, San Juan, toda Latinoamérica, lo que continúa también de los Andes también. Pero está todo lleno de glaciares y visualmente se ven distintos, se ven como un poquito más como más pequeños uno al ladito del otro y no tanto el masacote, viste, de glaciar, pero bueno, están también en riesgo. Y obviamente que el objetivo es sumergirse en las montañas, destruirlas y sacar distintos minerales, distintas cosas, minería, básicamente. Así que bueno, ahí estamos, en esa. Sí, no solamente es el hecho en sí de sacar esos minerales, sino todo el procedimiento que eso tiene, ¿no? O sea, todas las los aspectos que llevan a un trabajo de minería, básicamente lo que hacen es, primero, una utilización tremenda del agua, o sea, necesitan mucha agua también para funcionar, y segundo, la contaminación de esa agua. Entonces, no solamente es la extracción de esos minerales, sino la cantidad de utilización del agua y la contaminación de toda esa zona. Y no solamente hablando de la situación natural, sino de las personas, ¿no? De los pueblos aledaños a esas zonas. Sí, yo creo que acá, bueno, estamos ante dos grandes discusiones que vienen hace rato. Una, por un lado, ¿cuál es el cuidado del agua? Que puede ser como reintegral, visto acá en Merlo tenemos un montón de emergencia hídrica, hubo un debate enorme alrededor de la cooperativa del agua hace poquito. El acceso al agua potable es una discusión, el cuidado del agua, cómo las grandes mineras usan un montón de agua. El otro día te decía que me sentía culpable porque tardaba mucho tiempo para bañarme. Bueno, y después digo, escúchame, la Barrick Gold gasta no sé cuántos miles de litros y yo estoy sintiéndome culpable porque tardo 5 minutos más para bañarme, vieji. No, o sea, ese tipo de debates, no, el cerrar la canilla, que está bien hacerlo, mientras te lavas los dientes está bien hacerlo, no dejes de hacerlo, pero también está bueno saber que cada vez que aparece una minera, gasta un montón de agua y además contamina todo alrededor. Entonces tenemos el cuidado del agua por un lado, como ese debate, y después por otro lado, ¿qué pasa con la minería a cielo abierto? ¿Cómo destruye cada ambiente en el que aparece una minera a cielo abierto? Y que eso ya está sucediendo, porque claro, me parece re importante también, ¿no? El otro día, ahí como en las redes me apareció un video por el Famatina, por ahí cerquita, de un derrame de litio, porque volcó un camión. Y es el quinto camión que vuelca, solo que esta vez explicaban ahí cómo había volcado en el cauce de un río y listo, se contaminó todo. Bueno, esa es otra cosa. Hoy hablábamos de eso. ¿Cómo puede ser que si estás transportando litio, se te vuelque el camión, viejo? Pero sos boludo. ¿Cómo? Es como los barcos de petróleo que todos pierden. ¿Cómo puede ser, chicos? Están transportando petróleo, son estúpidos. Porque no les importa. Les costó un montón sacarlo. No entiendo cómo no. Quiero traer acá la palabra de Galeano, porque la voy a traer durante todo este programa. Mapas. En los Estados Unidos, el mapa ecológico es también el mapa racial. Las fábricas más contaminantes y los basureros más peligrosos están ubicados en los bolsones de pobreza donde viven los negros, los indios y la población de origen latinoamericano. La comunidad negra de Kennedy Heights, en Houston, Texas, habita tierras arruinadas por los residuos petroleros de la Gulf Oil. Son casi todos negros los habitantes de Covent. El poblado de Luisiana, ¿Luisiana es? Sí. Donde operan cuatro de las fábricas más sucias del país. Eran negros, en su mayoría, los que fueron a parar a los servicios médicos de emergencia cuando en 1993 la General Chemical descargó lluvia ácida sobre la ciudad de Richmond North en la Bahía de California. Un informe de la United Church of Christ, publicado en 1987... advirtió que es negra y latina la mayoría de la población que vive cerca de los enterraderos de residuos tóxicos. La basura nuclear se ofrece a las reservaciones indígenas a cambio de dinero y de promesas de empleos. A ver, traigo esto porque, digo, bueno, en este caso está hablando de Estados Unidos, de exactamente el territorio de Estados Unidos, pero somos la fucking Latinoamérica nosotros, ¿no? Como, bueno, es como... Sí, y que generalmente esas situaciones de explotación son en zonas donde no... O sea, donde está la población más marginada o con menos recursos económicos, ¿no? Y también la promesa del trabajo. Y entonces se entiende mucha gente diciendo, che, bueno, pero yo tengo que trabajar y entonces... ¿Y qué condiciones de trabajo, ¿no? Además tienen. Entonces estamos hablando de situaciones ambientales que no importa porque total son negros, porque total son sí, potencias indios. Viniendo a explotar un país subdesarrollado. Y, o sea, pero como... también la situación de mano de obra y de esa promesa de, bueno, va a generar riqueza para la zona. A mí lo que me pasó cuando escuchaba esa parte, Sofi, es como lo integral de este plan de saqueo, ¿no? Digamos, lo integral que es. O sea, no me parece casual que hace muy poquito estábamos también debatiendo sobre la baja de la imputabilidad, sobre que en el Garrahan no hay recursos. Digo, si la expectativa que tenemos para las niñeces, las generaciones futuras, es un país destruido, un mundo destruido, obviamente que tampoco vamos a garantizar sus derechos. Como que es todo tan... es todo parte de la misma lógica, parte del así como a veces decimos sobre el ecofeminismo, que no se puede pensar en un feminismo sin la mirada ambiental. Bueno, siento que todo va entrelazado. Y no hay pueblo por el que haya pasado la mega minería que haya estado lleno de riqueza, ni haya llegado ese progreso, ese desarrollo del que tanto hablan. Porque la verdad que si vos me decís que, por ejemplo, un grupo de obreros de Antofagasta toman la mega minería, empiezan a extraer ellos... De verdad te lo digo, porque es un debate que ahí yo me quedaría como pensando. A ver. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, este no sé ni cómo se llama, vamos a decirle fábrica de mega minería, no sé cómo nombrarlo. La mega mina. Supongamos que esta mega mina la toma los trabajadores de Antofagasta. Y yo no sé, y se llenan de plata, y es un pueblo que explota de riqueza y la comparten con todos y después nos volvemos todos comunistas. Y nos volvemos todos comunistas. Yo no sé realmente ahí si no hay un debate, otro debate. ¿Cuál sería el debate? Yo creo que qué pasa también con esas riquezas, si están o no. Porque ponele que... haciendo mierda al planeta. Pero creo que probablemente el pueblo no va a querer hacer mierda al planeta. Está la situación, es la forma de explotación que hay. Porque en realidad la utilización de las tierras es desde siempre. O sea, y de la riqueza de la tierra. De hecho, los pueblos originarios de estas tierras... digamos, hacían provecho, uso de la tierra en un montón de sentidos, ¿no? Ya sea para la alimentación, para el comercio, para lo que sea, lo hacían. Las formas eran muy distintas y yo creo que también hay que ver ahora, igual con la globalización, etcétera, cómo sería, porque la verdad es una situación totalmente distinta. Pero el vivir, el poder generar tu propia fuente de trabajo y el vivir en esa misma zona, creo que haría un poco más de cuidado. De yo creo lo territorio. Mismo, pero al mismo tiempo, sí, una mina de litio, que el litio se usa para hacer las baterías, y de repente es esas baterías que se van a usar para hacer celulares, después hay otra gente que toma la fábrica de celulares y entre... ya sé que me estoy imaginando cosas locas, pero... Pero creo que no es la discusión, porque eso no está pasando. Y también traigo algo de esto que trajiste de los pueblos originarios. O sea, hay una parte de este libro que la perdí, pero que habla de estas megaempresas que son... Galeano, en este libro que es Patas Arriba, la escuela del mundo del revés, que la trajiste, lo trajiste vos el otro día también. También estuvo acá presente. En un momento habla mucho de las petroleras, ¿no? Y lo que traía es que dentro de esas empresas petroleras después son las mismas que te venden se venden como ecologistas. Entonces te venden, no sé... La solución es problema. Como purificadores de aire, bla. El tema es que ahí, porque en esto del subdesarrollo, de que... como de oponerse al progreso, como nos están nombrando a los que estamos, quienes nos oponemos a esta, a la megaminería. No es así. No es así porque hay gente que está planteando un montón de métodos con los cuales podemos cuidar la naturaleza y la tierra en la que vivimos, que son a partir de procesos tecnológicos, no estoy diciendo usando... tecnológico puede ser algo que tiene que usar litio. Pero los paneles solares, tal como los conocemos ahora, es un recurso tecnológico y que ayuda a cuidar la tierra. Después se me venía con los pueblos originarios. Bueno, el riego, chicos. Si era re posible sostener el riego a partir de... Bueno, ya sabemos, ¿no? No hace falta, andar Machu Picchu y mirarlo. Tenían métodos de riego zarpados que se podrían utilizar. No estoy diciendo que vayamos justo a eso, ¿no? Pero digo, como la tecnología como recurso para cuidar la naturaleza. A veces lo que estoy sucede... Estoy dormida y por ahí me trabe un poco, A veces lo que sucede también en cuanto a estas nuevas tecnologías que también buscan como un menor impacto en la naturaleza. Totalmente. Porque en realidad siempre estamos impactando la naturaleza, el tema es tratar de hacer el menor impacto posible. Uh-huh. Es que en el proceso, en su armado, ¿no?, en su confección, a veces lo que sucede es que hay procesos muy contaminantes igualmente. O sea, por ejemplo, los paneles solares, ¿decís? Claro. Depende de quién los vaya haciendo. Acumulan la energía en baterías y las baterías están hechas de litio también. Es como, es re complejo. Sí, la producción del mismo material, claro, ¿no? Entonces, digo, obviamente que deben haber emprendimientos o empresas donde también buscan tener el menor impacto posible. Sé que eso también es más caro porque por algo también no se hace. Claro. Y hay un montón de... Y a veces es más barato pagar multas para las empresas, claro, que generar toda una cadena. Es un boomerang todo el tiempo. Igualmente, el video que vi el otro día que me llevó a esto, que traía también Galeano, porque Galeano lo que decía, y ahí es donde por ahí yo decía, bueno... Qué lindo, Edu. Gracias por existir. Lo sentía un poco lejano porque traía esto de los purificadores de aire como en ese plan. Y esta piba como que criticaba un poco la mirada ecologista también en algún punto, el desarrollo desde ese lugar. Y, por ejemplo, esta chica lo que traía desde un nivel más... Me la imaginé como una ingeniera ambiental o algo así, la piba que lo difundía. Era redes de agua, como para reutilizar el agua de lluvia, que es un montón. El agua de lluvia que estamos recibiendo hoy en día por los cambios ambientales

países y clases sociales que definen su identidad a través de la ostentación y el despilfarro. La difusión masiva de esos modelos de consumo, si posible fuera, tiene un pequeño inconveniente. Se necesitarían 10 planetas como este para que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los países ricos. Según las conclusiones del fundamentado informe Brundtland, presentado ante la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987. Andás a ver ahora, ¿no? Bueno, devastadoras todas las palabras. Eduardo Galeano, otra vez. Nuevamente Galeano, pero también un poco con lo que traía Galeano y escuchando a algunas justamente personas que tienen mucho poder. En algunos casos, digamos, como diciendo, ¿para qué la vamos? Si total estamos de paso, vamos a hacerla, vamos claro. a hacer mierda. Es el todo. Presidente de este país el que estaba diciendo sí. eso. Pero es un discurso también bastante, bastante escuchado. No abiertamente, pero sí en la situación de la acción, ¿no? Es total, estamos re de paz. ¿Qué dices? Serán 100 años más. Vamos a hacer la mierda. Y también me quedo pensando en todas las regulaciones, todas las leyes, las legislaciones que hay en el cuidado del medio ambiente, ¿para qué sirven? Bueno, pero es un poco de acá lo nombra Galeano, ¿no? Como hay acuerdos internacionales en cuanto a un montón. Es una vidriera, es un papelito que dice nos comprometemos. Y la ONU dijo que esto es una locura, sí. pero. Claro, porque, o sea, son reservas que están en nuestro territorio, pero son. Es reserva de agua para la humanidad. Y no solo reserva, es agua que hoy en día 7 millones de personas toman agua de esos deshielos. Entonces es como. Che, es tan irracional. Tan irracional como que hayamos tenido una amenaza de guerra tremenda hace 48 horas de Trump. O sea, es esa misma depredación de la derecha, de la ultraderecha. Nada, casi fascismo. Es bastante, bastante cruel. Igual también pienso que hubo un montón de pueblos acá cerquita, incluso en Las Tapias, ¿no? Hubo un intento también de que venga la minería, no sé si mega minería, pero sí minería. Y creo que lo que más rescato de todo esto es que en esos pueblos hay un montón de gente que toma la calle, que toma esos espacios, que se para delante de las topadoras, que se impone, que se organiza. Y esas organizaciones tan de base, tan locales, son las que después terminan siendo organizaciones más grandes, terminan siendo precedentes de lucha para un montón de otras luchas más. Así que, nada, ya estaremos cuando estemos cuando digan, bueno, a ver a dónde va, a qué glaciar vamos. Bueno, tendremos que hacer ojalá no suceda. Un viajecito. No sé cómo vamos. Y ir a defenderlo. Bueno. Vamos a hacer una musiquita y después de la tandita vamos a tomar un poco el agua en el arte. El arte y el agua. Vamos a escuchar, ya no me acuerdo, pero en la 2, Mati. vamos a sorprendernos. Que hasta mis lágrimas dejaron de brotar. Siento la sequía en mis manos abiertas, manos que deben llevar el canto de lluvia.

a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Bueno, volvimos. Vamos ya estando en el último momentito, el último ratito de este programa, dedicado fundamentalmente a uno de los grandes elementos, el agua. Y para empezar este bloquecito, quería compartirles una poesía de una hermosa autora, escritora, Liliana Bodoc, que dice así: la lluvia es agua que saltó al abismo. El mar es agua bravía. El llanto es agua picante si baja por tus mejillas. Agua con hueso es el hielo. Agua rota, la cascada. Agua obediente, el arroyo que baja por las montañas. Cuando el agua tiene sed, desaparece la playa. Se llama agua, claramente, esta poesía. Lili Bodoc, que además, bueno, tiene un montón de cosas, de libros y sagas hermosísimas. Una de estas se llama Elementales, que le dedica a los cuatro elementos, un libro cada uno, ¿no? Un libro para cada elemento. Y este de agua se llama Ondinas. Creo que es, si no mal recuerdo, una como de las últimas sagas antes de que... De su muerte. De su muerte. Es de lo último que escribió. Y bueno, y Ondinas empieza con ese poema. Para arrancar este mini bloquecito, antes de nuestro Sarasa, ajá, si tuvieran que asociar el agua a una expresión artística, ¿con cuál irían? O sea, si tuvieran que elegir agua y expresión artística, ¿cuál les representa más, el agua? La música, para mí, pero... ¿Por? Por lo sonoro del agua. O sea, pero también se me vienen otras, pero hay algo de... Nado sincronizado. No, me... Puede ser. No, yo creo que la danza. Como que hay algo que me imagino que, no sé, un brazo mueve así y podría estar como moviendo agua. Como algo del mover el espacio, de alguna manera. La música siento que la asocio más con el aire. Pero capaz estoy flasheando. No, no, es que en realidad no hay una respuesta correcta. Es a quien le... Nada, lo que cada uno le represente más ese agua, ¿no? Más danza clásica, me imagino. ¿Danza clásica? Danza ¿el clásica, agua? Clásica, el agua. Mira, yo al contrario, sí, me imagino, sí, algo bastante más desestructurado, más danza contemporánea. Así, medio... Depende qué agua. A ver, ¿y qué tipo de agua sería danza clásica? Un lago de cisnes. No, pero algo así como muy suave, como muy... que te da, como que lo ves y te da como paz, como paz visual. Creo que a mí me pasa algo con lo musical, porque disfruto mucho los sonidos que genera el agua en movimiento. Como vivo en un lugar donde el agua está en movimiento y vos vas al arroyo y estás tipo... Y me gusta mucho ir al mar y cerrar los ojos y escuchar el mar. Como que hay algo de lo sonoro que tiene el agua en movimiento que es por donde me llega, creo. Entonces, por ahí por eso lo puedo asociar. Es como que se podría estar sin... como sin parar de ver como el agua en movimiento. Como que sí, se puede simplemente estar viendo el agua en movimiento y nada más. Como Y me pasa un poco con el fuego, lo mismo. Con el fuego, claro, también. Es más difícil con el aire. Porque no lo vemos. El aire en movimiento me da un miedo. El otro día el aire estuvo en movimiento. Cuando el aire se pone en movimiento, agárrate. Bueno, igual también cuando el agua, cuando el agua está linda en un arroyo en movimiento, está bueno. Pero hace poco hubo también una inundación re fatalista. Unas cuantas y heavy también es agua. Depende, todo depende. ¿Para vos? ¿Y para vos? Para mí, digamos, todas las expresiones artísticas utilizan el elemento agua. Uh-huh. Mismo la literatura está llena de agua, ya sea porque están escribiendo sobre esa o porque eso. También la forma de escritura, muchas veces la fluidez para mí tiene que ver con el agua, por ejemplo. Uh-huh. Entonces cuando hay una lectura que te es fluida y que tiene como ese sentido, ¿no? De la fluidez, para mí está relacionado con el agua. No sé, y después el arte plástico, hay algo muy concreto que, por ejemplo, son las acuarelas. Sí, ¿no? Lo el material también, de la acuarela. Y qué lindas, me qué encanta. Qué lindo pintar con acuarelas. Ay, me encanta, me encanta. Y que es gracias al agua, digamos, básicamente, ¿no? Y andás a ver. Secarelas. No, y digo, me imagino, porque nosotros conocemos las acuarelas con este formato. ¿Cuál habrá sido, ¿no? El primer formato de las acuarelas, o sea, el origen de. Bueno, de que con pigmentos y agua, ¿no? Bien, rejugamos con eso también. Sí, claro. Siento que de alguna manera era como lo primero que te regalaban también, ¿no? Los crayones y las acuarelas, medio como sin saberlo que te estaban regalando eso, sino porque era sencillo de regalar el kit de acuarelas. Bueno, quería porque así nos queda un tiempito para el Sarasa. Y que después se viene otro programa. Quería compartir una lectura que no tiene que ver fundamentalmente con el agua, sino que creo un poco de lo que estuvimos charlando y que nos aborda esta situación más del dolor que nos produce estas situaciones que uh-huh. Que vamos conversando, en este caso sobre el agua, sobre lo que se hace sobre el agua. Y quería traer este texto del subcomandante Marcos, que se llama El dolor si se duele juntos. Decía el viejo Antonio que son muchos los ingredientes para que el pan que muchos llaman mañana se cocine. Uno de ellos es el dolor, agrega ahora el viejo Antonio mientras acomoda el tercio de leña junto al fogón. Salimos a la tarde, abrillantada después de una de esas lluvias con la que Julio pinta de verde a la tierra, y la doña Juanita se queda preparando el pan de maíz y azúcar que acá llaman marquesote y que a la hora de servirlo tendrá la forma de la lata de sardinas que le sirvió de molde. No sé desde cuándo son pareja el viejo Antonio y la doña Juanita, y nunca se lo pregunté. Hoy, en esta tarde de la selva, el viejo Antonio habla del dolor como ingrediente de la esperanza, y la doña Juanita le cocina un pan como argumento. Tiene noches que una enfermedad aqueja el sueño de la doña Juanita y el desvelo del viejo Antonio la alivia con historias y juegos. Esta madrugada el viejo Antonio le ha montado un grandioso espectáculo, jugando con sus manos y la luz que viene del fogón, le dibuja con sombras una multitud de animales de la selva. La doña Juanita ríe del noctámbulo tepezcuintle, del inquieto venado cola blanca, del ronco zaraguayo, del vanidoso faisán y de la escandalosa cójola que pintan sobre el lienzo de las paredes de su champa, las manos y la garganta del viejo Antonio. No me curé, pero mucho reí, me cuenta la doña Juanita. No sabía que también las sombras son alegres. Esta tarde, la doña Juanita le cocina un marquesote al viejo Antonio, no para agradecerle la inútil medicina de la noche de las sombras alegres, tampoco para él y su contento. Es

Ese es el más importante. Ese es el más importante de todos. Ese opino que es el primero. La producción de vino es la única producción importante para sobrevivir en la humanidad. Bien. Eso no es que... A favor, levanten las manos a favor. Creo yo que todos están votando. No sé si el top 5, no sé si entra en un top 5, pero es importante. A ver, para vos, un puesto 2 mínimo, denme. De la vitivinícola, sí. Soy bueno, agrícola, digamos, de más amplio. ¿No? No, sí. Y bueno, pero o sea, metes un montón ahí. ¿Y está mal? De uvas. Vivían de uvas y tomaban vino. De uvas y vino, ojo. No, yo sí me imagino un trabajador o trabajadora, en realidad dos, que quizás no estamos tan familiarizados en esta zona, pero un pescador o una pescadora, no sé, claramente si no hay agua. Me da para que no puede hacer más. Bueno, por eso, es un trabajo donde el agua es fundamental. Y bueno, pero en la actividad agrícola también, si no la regás, no crece. Totalmente, pero está la lluvia también, que también es agua. Claro, o sea, pero vos me estás diciendo, bueno. Necesito secar con un secador de pelo a los pescadores. Siento que tienen mucho frío y mucha humedad todo el tiempo en los pies. No sé, veo nada, eso pero me pasa. Pero los pescadores me parece que es están en un top 5. Bueno, cinco. Está bien. Yo pensé que era lo que nosotros opinábamos, ¿no? Tipo real. ¿Cómo no? Pero estamos opinando. ¿No real, entiendo? Real, sino lo que yo creía que para mí era lo más importante. Ah, ok. Pero bueno, sí, real, real. Puede ser un pescador. Cada uno se tomó la consigna como quiso. Yo me tomé la consigna como vital para el mundo. Claro. Vital para el que mundo. Siga viviendo. Bueno, todo bien. Si los pescadores no están, yo puedo comer otra cosa que no sean peces. Sigo sosteniendo la producción vitivinícola. La construcción. Ajá. Sí o sí tienen podemos que utilizar vivir en la... cuevas igual, pero... Claro. Podemos vivir en cuevas. Pero lo que digo es que no podrían hacer su trabajo si no existiese el agua. ¿Igual existe algún trabajo que no use agua? No, ninguno. Los docentes, si no tomamos agua, no pasa nada. Nadie le importa en el mundo si no tomamos agua. Claro. No, otra se me ocurría así. Voy a llevarlo a una situación más regional o originaria que tiene que ver con las lavanderas, por ejemplo. Ajá. ¿No? O sea, como un trabajo donde si no hay agua no sucede. Yo creo que no entendimos tu consigna. Vos la estás entendiendo porque la hiciste vos. Claro. No me supe explicar. Bueno, entonces... pero no sería totalmente importante. O sea, si no tuviéramos posibilidad de lavar la ropa... Usar el auto. Pero eso no es un trabajo. Sin agua no se funde. Se te funde el auto. ¿Pero qué sería? ¿El remisero? Cualquier máquina usa agua para enfriarse. Todas sí. Una central atómica. Está bien, pero no, mejor, no entra en un top 5. Sí, no entra en un top 5, si es lo que queremos que no exista. No, sí, pero los autos sí. Tampoco. Sí, no es lo más importante. Ay, re quiero. La máquina a vapor. Pero y además, la cantidad de agua que necesita para funcionar es mínima en comparación con las otras cosas que necesita para funcionar. Un guardavida. Un guardavida. El guardavida no tiene trabajo si no hay agua. Estoy siguiendo tu consigna claro, ahora. Claro, tiene que ver con esa situación. Profesores de natación. Claro. Una vez ¿para qué mierda van a existir si no hay agua? Una vez conocí un guardavida del lago. Y no pasaba nada en el lago. Era re tranqui. Bueno, ahí te enganché la consigna. A ver, buzos. Bien. No pueden, no existirían. Claro. Sin agua. Claro. Conductores de lanchas. Surfers. Las lanchas colectivas. El lancha colectivo. Quiero ir a una lancha colectiva. Ay, qué linda la lancha colectiva. Creo que es un buen momento para ir, que no sea ni verano ni invierno. En verano te llevan en anda los mosquitos. Y en invierno te morís de frío con claro. La humedad y el frío que hace. Bueno, nos fuimos igual, ¿eh? Sí, no sé si pudimos hacer un... Porque lo dejamos para la próxima, a ver si nos logramos un top 5. Igual de las 5. Que tiramos, ¿cuál sería el primero? La industria vitivinícola. Para mí la agricultura, pero en mi consigna, que era para sobrevivir en el mundo. No, igual es válido, total. Yo como que, si no, chiquis, ¿qué comemos? Ta. Para mí va uno, la agricultura, para tener las uvas. Dos, la vitivinícola. Tres, los pescadores. Porque unos camaroncitos... Unos camaroncitos con una copita de todo vino. Todo para comer. Sí, soy bien. De Tauro. Así soy, esto soy. Lo dejamos ahí. Bueno, nos estamos escuchando y compartiendo el miércoles que viene. Vamos a estar haciendo el Instagram del programa, finalmente. Va a estar sucediendo. Va a estar sucediendo. Así que nos empezamos a encontrar también por ahí. Vamos a tirar algunas consignas, cositas para poder encontrarnos e interactuar un poquito más. Me metiste presión, ¿eh? Lo tengo que hacer o hacer. Sí. Bueno, sigamos defendiendo el agua. Se está votando, se está en el Congreso en este momento. Seguramente la votación sea la madrugada. Sea cual sea el resultado, que nos encuentre unidos y en la lucha. Y que si haya que doler, que sea juntos. Hasta la semana que viene. Una vieja quilla, una canoa, un espinel. En la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver. La nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador. Con peces de sombra y un dorado en estribor. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las islas que se empeñan en volver.